información que logramos recabar ahora al consultar a la urgencia y lo que ocurrió durante la semana pasada, se trataría de una paciente de sexo femenino que fue multiconsultante durante la semana, fue atendida por 3 médicos de nuestro hospital, con un cuadro poco claro, como en general cursan este tipo de cuadros virales, pero con síntomas que fueron poniendo en alerta y que incluso hicieron que uno de los profesionales hospitalizara a la paciente. Sin embargo, lo que se observó tampoco fue demasiado concluyente, y todo esto hasta el día sábado, en que a la paciente, a raíz de los cambios de los síntomas y la situación que se fue poniendo cada vez más compleja, se le sugiere ir a Valdivia. Pero la familia a esta altura ya rechaza el traslado a Valdivia porque obviamente estaban preocupados y no había un diagnóstico todavía claro. Por los antecedentes que manejan los profesionales, la paciente es trasladada a consultan por sus propios medios en Osorno, y efectivamente la información que tenemos es que se diagnostica virus Hanta, y lo que entendemos es que la paciente en este momento se encuentra en Concepción. Esa es la información que está acá. Si es necesario, yo acabo de obtener esta información de los dos de los tres médicos que vieron a esta paciente, y ellos también tienen datos más clínicos y más técnicos al respecto.